le doy la bienvenida al programa. Y explíqueme, por favor, este caso. Entiendo que han desempolvado un caso cuando usted era ministro de Planeamiento del gobierno de Jaime Paz Zamora. Acláreme, por favor. Lo concreto es, fue usted... Efectivamente, este en realidad es un crédito que recibió Bolivia el año 1986 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, del cual yo era opositor y no tuve nada que ver. En el gobierno de Jaime Paz Zamora, varios años después, Estados Unidos dice estar dispuesto a condonar la deuda que tenía con Bolivia y pone ciertas condiciones. Entre las condiciones que pone, dice, ese crédito que le di al gobierno de Paz Estenssoro, que no está funcionando bien, lo vamos a pasar a una fundación privada sin fines de lucro, que sea la que siga otorgando créditos a los pequeños productores. No había por dónde perderse, Bolivia iba a recibir un beneficio de 361 millones de dólares por la condonación de la deuda, y lo que pedían los norteamericanos era que se dé un préstamo de 20 millones a una fundación privada. Así se hizo en los años 90. Ese préstamo lo ha devuelto la fundación privada Fundapro. Fundapro es una entidad exitosa que sigue funcionando hasta ahora. Es la explicación de por qué Bolivia es líder en materia de préstamos al pequeño productor, toda la banca de microfinanzas, el gobierno dice de que no se cumplieron los deberes formales, que ese crédito no tuvo aprobación del Congreso. Yo no era ministro cuando se consiguió ese crédito, yo logré su condonación. Dicen que la tasa de interés era muy baja, era un crédito que había sido condonado. En fin, no tiene lógica, no tiene ninguna racionalidad, pero ya sabemos cómo actúa este gobierno. Seguramente están pensando que me voy a cansar, que me voy a ir del país. Se equivocan, yo voy a seguir trabajando en Bolivia, voy a seguir generando empleos y voy a estar en esa audiencia del 3 de noviembre, donde el fiscal ha pedido mi detención preventiva y serán los jueces los que determinen qué se hará en mi caso. Doña Medina, tengo en mi computador una nota que en la que usted denuncia a la comunidad internacional la violación de sus derechos a propósito de una denuncia, esta denuncia por parte de la Fiscalía el pasado 13 de octubre del 2016. Dice la nota que usted se entera esto por la página web de la Fiscalía. ¿Usted no ha recibido una notificación? ¿La Fiscalía no le ha pedido una primera declaración para oír su versión, esto que nos está contando? En fin, antes de pedir su detención, ¿hubo un procedimiento en el que usted pudo alegar defensa? A ver, Amalia, este proceso está plagado de irregularidades. Se hizo una investigación en el Congreso durante algo más de 2 años, se convocaron a cientos de personas y nunca, nunca me convocaron a mí para que dé mi versión. Eso se ha dado en el Congreso. Después la Fiscalía, el año 2015, me convocó, yo fui, expliqué con todo detalle, estuve varias horas prestando una declaración, expliqué todo eso. Posteriormente vieron que lo que yo había explicado y no podían hacer nada, lo eliminaron y cambiaron la acusación. Como no encuentran un delito, como no encuentran de qué acusarme, ya 3 veces han cambiado las acusaciones en este proceso, lo cual es no corresponde a un debido proceso, porque el Estado no puede acusarla a usted de una cosa, usted demuestra que está bien, entonces de otra, ¿no es verdad? Pero así es como han procedido. Ahora lo que están pidiendo es que se haga una audiencia de medidas cautelares, que será el 3 de noviembre, donde el fiscal ya ha dado sus razones, dice que hay riesgo que me fugue porque he viajado 10 veces este año. Yo viajo por mi trabajo, y obviamente he viajado 10 veces, pero he regresado 10 veces. Parece que no se hubieran dado cuenta de ese pequeño detalle. Entonces, dicen que no tengo trabajo conocido y que puedo interferir el proceso porque el gobierno norteamericano es mi amigo, imagínense el peso de sus razones, ¿no? Bueno, como le digo, voy a asistir a esa audiencia el 3 de noviembre, ahí el fiscal pedirá mi detención, mis abogados explicarán que no hay ningún riesgo de fuga, que todo lo que tengo está en este país, mi familia, mis recursos, mis actividades, que tengo actividad conocida, y bueno, será la justicia la que determine qué es lo que sucede. Doria Medina, ¿cree que este es el principio de un plan del gobierno para acabar con todo vestigio de oposición política y habilitarse para ir a una nueva elección o reelegirse de alguna forma? Mire, Pando, yo creo que es una de las posibilidades. Yo creo que es posible de que el gobierno ha decidido tomar el camino de Venezuela y quiere anular a la oposición, quiere encarcelar a los que no piensan igual que el gobierno. Usted ha debido leer en la prensa que se han incrementado los juicios contra los que no piensan igual que el gobierno. Al alcalde de La Paz ya le han hecho 40 procesos, un proceso hasta de una plaza antes de que él hubiera nacido, así al gobernador Costas de Santa Cruz también. Entonces está claro de que el gobierno está endureciendo su posición, y si quieren tomar el camino de Venezuela seguramente van a ajustar más a la justicia. Entiendo que usted tiene 7 procesos judiciales, 5 de los cuales son penales. ¿Este es el 6º penal o está dentro de los 7? Y segundo, ¿está usted dispuesto a ir a la cárcel? Amalia, ya se ha vuelto todo un chenco eso del número de los procesos. El gobierno ha intentado enjuiciarme 15 veces. Gran parte de esos procesos ni siquiera han prosperado en el primer paso. Usted recordará que cuando el gobierno dicta el gasolinazo y después retrocede, me iniciaron 4 procesos judiciales, Banco Central, diputados, senadores, en fin, habían 4 procesos, pero en la primera convocatoria que me hizo el fiscal, le llevé copia de todas las declaraciones que yo había hecho, me acusaban de terrorismo financiero. Y obviamente pues el fiscal se dio cuenta que no podía abrir ninguna causa. Entonces, desde ese punto de vista, han habido muchos juicios que me han amenazado, pero que no han ni siquiera comenzado. Han habido varios otros por la CESA que han comenzado, se han iniciado y se han terminado, porque se ha demostrado de que no había nada mal hecho. En muchos de los casos me han querido hacer juicios de temas prescritos, ¿no? De temas que ya ha pasado el periodo por el cual se puede hacer un juicio. Entonces, no sé, yo también he leído en página 7, como usted, que dicen que tengo 7 procesos. El único proceso vigente en este momento que tengo es este juicio de responsabilidades, que está en la fase de investigación, ¿no es verdad? No se ha iniciado el juicio, está en la fase de investigación y de acuerdo a los anuncios que han hecho por prensa, está claro de que este juicio podría comenzar el próximo año. No ha comenzado el juicio, está en la fase de investigación. Usted me pregunta si estoy dispuesto a ir a la cárcel. Lo que sí le puedo decir es que yo no me voy a ir del país. Si quieren encarcelarme para eliminar rivales políticos, los que van a tener problemas en su conciencia van a ser ellos. Está claro que también algún juez toma esas medidas. Este gobierno no va a durar para siempre, ¿no? Y yo voy a acudir a organismos internacionales de justicia y seguramente tomará un tiempo, pero esas organizaciones internacionales de justicia fallarán y esas personas que cometan arbitrariedades irán pues a la cárcel, ¿no es verdad? Entonces, yo veo que este gobierno es pasajero, cada vez va a ser más pasajero, estamos viendo cómo se van desintegrando como en Venezuela. Si este gobierno decide tomar el camino de Venezuela, seguramente muy pronto estaremos escuchando que piden también diálogo para encontrar una salida al callejón que se han metido, ¿no es verdad? Entonces, está claro, Amalia, muchas veces ya me han amenazado que me iban a encarcelar, que iban a tomar una serie de medidas, y este tipo de gobiernos lo hace fundamentalmente para asustar, para amedrentar. Deben creer que yo me voy a asustar o que mi esposa me va a presionar para que nos vayamos. No es así, todos tenemos claros de que si uno no ha hecho nada malo, no tiene por qué escaparse. Si uno ha hecho las cosas bien en el país, mi trabajo ha sido generar empleos, generar nuevos emprendimientos. Yo sigo con mi trabajo y bueno, vemos que el gobierno sigue con su tarea de amedrentar, de usar la justicia. ¿Qué cree que motiva esta obsesión del gobierno contra Samuel Doria Medina? ¿Usted estuvo detrás del caso Zapata? No, Amalia, ya sería el colmo que digan que el hijo es mío, ¿no ve? O sea, si uno recuerda, y yo le hago recuerdo a la población, de todo lo que le pasa a este gobierno me echan la culpa, ¿no ve? O sea, primero me echaron la culpa del gasolinazo, del fracaso que tuvieron terrible con el gasolinazo. Después me han echado la culpa de algún otro tema económico que han tenido problemas. Me han querido echar la culpa del caso Zapata. Me quieren echar la culpa de las alfombras que compra el ministro de finanzas. En fin, de todos sus problemas me quieren acusar a mí. Alguna vez algún funcionario de gobierno lo había dicho frente a los embajadores de la Unión Europea, de que ellos no creen que yo haya hecho estas cosas, pero que de acuerdo a la teoría de los contrarios tienen que elegirse un enemigo externo y un enemigo interno, y que el enemigo interno que se han elegido soy yo. Entonces ellos mismos saben de que yo no he cometido ningún delito, que no soy una persona que viola la ley, pero por razones políticas me echan la culpa de todos sus problemas. Bueno, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por atender nuestro requerimiento y estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir este próximo 3 de noviembre. Muchas gracias.